Aún guardo las piedras que me tiraste, porque estaba de moda la lapidación. Y ahora me veo en las ruinas de antes, eligiendo las piedras para hacerme feliz. Y si me ves disparando a las estrellas, me dices que no pienso en ti. Pero si te miro te das la vuelta y solo veo tu espalda sin perfil. Dormido, me dices que ayer ardió París. Y como no te entiendo, te miro y tus ojos me acusan a mí. Y si te traigo una flor, tú prefieres un cactus. Primero.